El tercer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia celebra por disposición del Papa Francisco el Domingo de la Palabra de Dios, que está por supuesto revelada en la Escritura, y esta guarda una relación intrínseca con la Eucaristía. ¿Cómo es esto? Conviene que reflexionemos al respecto en esta emisión. Te agradezco mucho que me acompañes nuevamente en un episodio más de esta serie especial con motivo del año de la Eucaristía que celebramos en la Arquidiócesis de Seattle. El tercer domingo del tiempo ordinario celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. Y la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos en el Vaticano nos ha pedido que con motivo de este Domingo de la Palabra de Dios, entre otras cosas, nos detengamos a leer los prenotandos de la ordenación de las lecturas de la misa. Se trata de un instructivo que indica de qué manera se tienen que organizar las lecturas a lo largo del año litúrgico, y los prenotandos son las notas preliminares de este instructivo. Y llama la atención que contienen un apartado específico acerca de la íntima cohesión entre la palabra de Dios y el misterio eucarístico. Así pues, celebrando el año de la Eucaristía en Seattle, celebrando el Domingo de la Palabra de Dios y haciendo caso a lo que nos indica la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, te invito a que juntos leamos este apartado de los prenotandos. La Iglesia ha tributado una misma veneración, aunque no con el mismo culto, a la Palabra de Dios y al misterio eucarístico, y ha querido y sancionado que siempre y en todas partes se imite este proceder, ya que movida por el ejemplo de su fundador, nunca ha dejado de celebrar el misterio pascual de Cristo, reuniéndose para leer lo que se refiere a él en toda la Escritura y para realizar la obra de salvación por medio del memorial del Señor y de los sacramentos. En efecto, se requiere la predicación de la palabra para el ministerio de los sacramentos, puesto que son sacramentos de la fe, la cual procede de la palabra y de ella se nutre. Alimentada espiritualmente en esta doble mesa, la Iglesia progresa en su conocimiento gracias a la una, y en su santificación, gracias a la otra. En efecto, en la palabra de Dios se proclama la alianza divina, mientras que en la Eucaristía se renueva la misma alianza nueva y eterna. En aquella se evoca la historia de la salvación mediante el sonido de las palabras. En esta, la misma historia se manifiesta a través de los signos sacramentales de la liturgia. Conviene, por tanto, tener siempre en cuenta que la palabra de Dios leída y anunciada por la Iglesia en la liturgia conduce, por así decirlo, al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la Eucaristía como a su fin propio. Por consiguiente, la celebración de la misa, en la cual se escucha la palabra y se ofrece y recibe la Eucaristía, constituye un solo acto de culto en el cual se ofrece a Dios el sacrificio de alabanza y se otorga al hombre la plenitud de la redención. Y puedes observar en la liturgia cómo la Eucaristía y la palabra de Dios guardan una relación tan estrecha que por esa razón la mesa del pan, que es el altar, y la mesa de la palabra, que es el ambón, están construidos con el mismo estilo y de los mismos materiales. Cuando vayas a la Santa Misa, en especial en este Domingo de la Palabra de Dios, ten siempre presente que la Eucaristía nos nutre, pero no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos vemos aquí la próxima semana con el favor de Dios. ¡Apasiónate por nuestra fe! En la Arquidiócesis de Seattle estamos celebrando un año de la Eucaristía por disposición de nuestro arzobispo, Monseñor Paul Etchin. Por esta razón, te invito a participar en mi conferencia La Eucaristía en la Escritura. Te ayudará a comprender los fundamentos escriturísticos de la institución de la Eucaristía en la Última Cena para poder hacer un verdadero memorial del sacrificio eucarístico al participar en la Santa Misa. Te explicaré el proceso bíblico que dio lugar a las narraciones de la institución de la Eucaristía en los Evangelios Sinópticos y en la primera carta de Pablo a los Corintios. Revisaremos las similitudes y diferencias de las dos tradiciones que dieron lugar a estos textos, realizando una lectura sincrónica de las cuatro perícopas, comparándolas versículo a versículo. Esto nos permitirá comprender las ideas teológicas y mensajes catequéticos que cada evangelista pretende comunicar, al igual que San Pablo. La conferencia será precedida por la Santa Misa celebrada por Monseñor Eusebio Elizondo, misionero del Espíritu Santo y obispo auxiliar de Seattle. Todo esto a través de Zoom, el sábado 13 de febrero a las 9 de la mañana, horario del Pacífico, 11 Centro. La inscripción es gratuita.